when you're dark, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Tuco quien los saluda, hoy lunes 2 de abril, ¿no? Una fecha, un feriado, una fecha patria importante. Hoy estamos más solos que de costumbre. Estoy acompañado acá del psicólogo del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches, Tuco. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Catalán? Bien, bien, bien, todo bien. Sacándome bueno, la corbata. Contractúrese, ¿eh? Sí, contractúrese. Hoy tuvimos un día muy movido. Ahora vamos a explicar todo el porqué de todo. Pero decíamos, como para antes de meternos ya con temas estrictamente radiales, hoy 2 de abril se está conmemorando, son 30 años, ¿no? Ya todos los oyentes están al tanto porque está saliendo en todos los programas televisivos, radiales y demás, 30 años de aquella guerra de Malvinas, ¿no? Que fue la única guerra que por lo menos conocemos nosotros que se haya participado, por decirlo, hacemos así con los dedos como comillitas, ¿no? De participado, pues no fue algo, no fue una participación, fue un ir a una masacre, ¿no? Fue más o menos eso. Y ya con el tiempo se ve que fue cualquier cosa y que eso no es un, digamos, no somos un país preparado para esas cuestiones, ¿no? No. Somos como los espartanos, ponen. No, menos. Decididamente. Se jugó con la vida un montón de chicos. Bueno, hoy ya a lo largo de la programación de la radio se trató este tema y se va a tratar sobre todo los programas periodísticos, que hay varios programas periodísticos en la radio. Hubo programas que hicieron semana. Semana, ¿no? Tal cual. Y también en la tele lo vemos constantemente, ¿no? Los diarios están sacando informes constantemente. Bueno. Muy, muy, muy en la escena del discurso común hoy por hoy el tema de Malvinas. Sí, nosotros desde acá nunca tratamos, como no somos un programa periodístico, siempre por ahí hacemos una entrada de algún tema que nos interese o actual o lo que sea, pero decididamente no hacemos un programa periodístico. Tratamos de irnos o no tocar absolutamente nada que ver, o como hicimos para la fecha de hace poquito, del 24 de marzo, tocarlo desde ficción, ¿no? No sé si vos ese día no estabas, me parece. No. Hicimos cuatro historias de ficción a partir de cuatro, entre novelas y cuentos de sociedades. ¿Lo recordabas? ¿Vos lo pudiste escuchar ese día? No, no me acuerdo. Hicimos, pero me estabas haciendo pensar que definitivamente cuando se toca el tema del día, el autor, el personaje, la novela, el cuento, la obra, bueno, inevitable uno atravesado por los temas que circulan hoy por hoy en los medios o en el trabajo o en la casa, y uno apela y hace punta, ¿no? Tira de unos hilos, relaciona, pero claro. Sí, claro. Bueno, no, nosotros acá aquella vez hemos tratado cuatro historias que trataban de sociedades que eran totalitarias, y ver las relaciones que había entre 1984, Fahrenheit. Hicimos dos más, B, Venganza, y la tercera es esa que son esas tres historias que siempre se habla. Es 1984, Fahrenheit, hay una más. Es la de la dopa. Que... sí, y Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Entonces hicimos esas cuatro. Claro. La del Soma. La del Soma, ahí está. Hicimos esas cuatro historias y buscar más o menos, al ver qué similitudes había con la realidad. Teníamos un libro que es decíamos ayer, que eran recortes periodísticos de aquel momento, ¿no? De aquel momento de de la última dictadura, sí. Hacía los recortes y bueno, iban viendo esas cosas en común y esas diferencias. Hoy no vamos a meternos en el tema Malvinas, no es algo que vamos a tocar, porque como dijimos ya lo han tocado varios otros programas, pero bueno, recordamos que estamos en un día feriado por eso, y lugares de información abundan, así que nosotros vamos a hacer otra cosa que nada que ver, al margen de esta cosa que nada que ver, vamos a ponernos y a ponerlos al día a los oyentes que ya deben estar al día por programas que han venido antes que nosotros. Hoy estuvimos en una reunión acá en la radio por una situación que se dio, que se viene dando, donde el gobierno de la ciudad viene cerrando distintos centros de cultura, lugares centros culturales. Empezando por los grados de escuela. Empezando por los grados de escuela, que cerró varios. Pero los docentes son un termómetro siempre. Siempre. En los 90, termómetro en el 2001, termómetro ahora. Los docentes, la verdad que... Bueno, acá lo que ha pasado, nos hemos enterado nosotros el fin de semana, era que hay un tema con estamos en un ex centro clandestino de tortura, que es el Olimpo. Hay, como si pasan por acá por la puerta, pueden ver que hay personal de seguridad, de custodia, que está toda la noche, y hay supuestamente a partir de mañana a las 5 de la tarde dejaría de funcionar eso y no se podría ingresar. Entonces corría peligro la continuación de este espacio, entre otras cosas, entre otros espacios que hay, ¿no?, de talleres y demás. Queda en peligro la continuación de este espacio radial también, porque la radio, lo más fuerte de la radio es después de las 5 de la tarde, que es la de donde está la programación en vivo, los demás son repeticiones. Y esto, ¿no? Y sí, hoy, por eso... Como oyente lo pregunto. Sí, hoy, bueno, llegamos a mañana a ver una marcha, que eso es lo que una de las cuestiones que... Un corte de calle, que es una de las cuestiones que queríamos informar, en la calle Gaona, entre Gualeguaychú y Sanabria, porque, entre otras cuestiones, también cerraron, para los que son vecinos del barrio, sobre todo, para los que son vecinos de acá, el Corralón, que está ahí, que es un lugar que también funciona como centro cultural, si no me equivoco, también hay secundario para adultos y demás. Sufrió la misma situación que pasó acá la semana pasada, le sacaron la seguridad a ellos, y esa misma semana incluso sufrieron algún siniestro, por lo que, bueno, se va a cortar la calle para pedir, entre otras cosas, como también sucede con uno de los programas que está el juez, el programa Desde el Puente, que es un centro cultural del puente, que queda acá a 10 cuadras, que les tienen una situación muy similar. Bueno, esto está pasando en un montón de lados. Sala Alberdi es uno de los ejemplos más reconocidos, ¿no? La Sala Alberdi ahí del Teatro San Martín, que está sufriendo lo mismo. Y bueno, entre otras cosas, se llegó al tema de mañana, en principio, ese corte de calle. ¿Hubo un diálogo? ¿Se sabe por qué? Se sabe que, a ver, lo que se hicieron es instalar cámaras por todo el lugar, por las afueras, y supuestamente esas cámaras reemplazan al personal físico de seguridad que está, entonces quedarían el personal de seguridad pasaría a hacer las cámaras en ese horario. Sí. Pero bueno, ahora también hay, para más o menos dilucidar esto, hay un comunicado que vamos a leer ahora en breve nomás, que es un comunicado que lo vamos a leer todos los programas, seguramente los anteriores lo han leído, pero el público se va renovando y está bueno ponerlo al tanto de esto. Es un comunicado que se emite desde acá, desde el ex centro de clandestino Olimpo, donde vamos a ahora en breve a leerlo como para poner al tanto al público. Está bueno por eso quienes nos estén escuchando y sean del barrio, sobre todo, porque si bien uno siempre busca solidaridad en todos los lugares, sobre todo en el barrio, aquellos que nos estén escuchando y formen parte, sean vecinos y estén por acá cerquita, que hay un montón de gente, que bueno, que estén al tanto, y si pueden participar mañana, les pedimos que se sumen a ese corte y ver mañana también a partir de después de ese corte, ver cómo se sigue con esto. Entre otras cosas, está el comunicado, que vamos a ver si no lo tengo en papel, lo tengo en formato... computadorario digital. Sí, y está complicado porque es la netbook es chiquitita, pero a ver. Mesa de trabajo y consenso del ex centro clandestino Olimpo, comunicado no al cierre y vaciamiento del ex centro clandestino de detención, tortura y Olimpo. Dice, el pasado 21 de marzo la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires notificó su decisión de recortar a la mitad el personal de seguridad en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, ubicado en el barrio de Floresta, lo que significa que desde el próximo martes 3 de abril, a partir de las 17 horas, no existirán garantías para el cuidado de las actividades que allí se desarrollan, como así tampoco para el resguardo de documentación y evidencias históricas de su funcionamiento como centro clandestino entre agosto del 78 y enero del 79. Esto es una de las cuestiones que también se marcan, no toda la importancia histórica que tiene el lugar y las pruebas que todavía se pueden recolectar y demás, todos los trabajos que se pueden, de campo que se pueden realizar en la búsqueda, ¿no?, de pruebas y de testimonios y demás. Se continúa el comunicado. La imprevista resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires perjudica la infinidad de actividades abiertas y gratuitas que día a día distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizan en el ex Olimpo. Cursos de formación profesional, escuela primaria para adultos, radio comunitaria, biblioteca pública y popular, talleres culturales, etc. En ellas participan cientos de personas que encuentran allí un espacio de pertenencia, aprendizaje, intercambio y desarrollo, y que en caso de no revertirse esta disposición gubernamental, se verán obligadas a desistir. Idéntica situación padecen buena parte de las escuelas, espacios culturales y sitios de la memoria de la ciudad. Este atropello contra la construcción activa de la memoria coincide con el progresivo vaciamiento que sufre el programa para la recuperación de la memoria histórica del ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo, el Olimpo, desde el año 2006 por parte de su organismo responsable, el Instituto de Espacio para la Memoria, y este es uno de los problemas también que vos consultabas, ¿no? Instituto de Espacio para la Memoria es el lugar donde estarían dependiendo todos los demás lugares que son como este, ¿no? Y que son como un ex centro de clandestino de detención, como es el Olimpo. Entonces, lo que se ha comunicado, inundaciones constantes en los puntos neurálgicos del predio, que esto lo pudimos ver cada lunes que venimos nosotros, sobre todo que los lunes es el día de lluvia, como se llueve más adentro que afuera, baños inutilizables, luminaria insuficiente, instalaciones eléctricas peligrosas, son algunas de las obras que se exigen hace más de 6 años y que no reciben tratamiento. También la falta de un seguro de responsabilidad civil, el retiro inesperado del presupuesto mensual destinado a compras cotidianas y la no asignación de nuevos contratos para tareas de investigación, guías, talleristas y protectores dan cuenta de una actitud sistemática de ahogo y menosprecio a las actividades que se desarrollan en el predio. El martes 3 de abril, a partir de las 18, convocamos al corte que, junto con otras organizaciones sociales y políticas, efectuaremos en la avenida Gaona, entre Gualeguaychú y Sanabria, a fin de repudiar el avance del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre nuestros espacios y denunciar el vaciamiento que sufre el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Limpio por parte de la IEM, que es el Instituto de Espacio para la Memoria. Mesa de trabajo y consenso del ex centro clandestino Olimpo. ¿Hay contactos? Bueno, esperamos entonces mañana. Que quien pueda, quien nos esté escuchando, quien quiera participar, se acerque a las 18 horas ahí en la calle Gabón, la avenida Gabón entre Gualeguaychú y Sanabria, que es la primera actividad que se va a hacer a lo largo de los después vamos a ver cómo se va resolviendo y cómo vamos actuando, pero fundamentalmente el comunicado lo vamos a poner en Facebook, yo ya lo he subido, lo vamos a subir nuevamente, lo vamos a proporcionar a todos los contactos, porque está bueno que estas cuestiones se sepan y avancen más allá. ¿Va a haber radio abierta? Aparentemente va a haber radio en la calle abierta en ese momento, con algunos programas, ¿sí? ¿Me confirma usted, Voz de la Conciencia? La Voz de la Conciencia dice que sí, entonces va a haber radio abierta en la calle, en ese corte de avenida que se va a hacer. Y bueno, esto va a estar latente, así que a todos aquellos oyentes de la comunidad, sobre todo del barrio, que es todavía más accesible y son también los más perjudicados, porque son, más allá de las actividades que se llevan a cabo acá, el puente queda acá a 10 cuadras, el corralón también está acá cerquita, porque es ahí justo en las calles que se hace el corte. Estamos hablando de cuestiones también barriales, ¿no? Y bueno, todo esto que nombramos en el comunicado y que lo vamos a estar pegando para poner a disposición de todos los oyentes y compañeros y amigos del Facebook. Esto es más o menos la situación por la cual pasábamos hoy, por eso no sabíamos cómo se iba a resolver. Tuvimos una reunión de 2 horas en la radio y nosotros pensábamos hacer con vos, que sos el psicólogo de este grupo de Caos Interior, que a veces estamos, que te necesitamos más que nunca, ¿no? Privilegio. Claro, entonces pensábamos hacer, como habíamos hablado en algún otro momento, ¿no? Una obra como Tótem y Tabú, Psicología de las Masas, aprovecharte, exprimirte, sacarte todo. Pero era muy largo y, como ves, esto nos llevó un tiempo y estábamos preocupados por saber cómo se desenvolvía. Así que hemos decidido otra cosa. Que propongo un tema musical para así yo también tomo respiro un poco y volvemos y nos metemos con el tema del día. Espectacular, lo acompaño a muerte donde vaya. El tema, tenés toca Foo Fighters esta semana en el Quilmes. ¿Te gustaba vos Foo Fighters o más o menos? Y es una banda que tiene su historia. ¿Te gustaba? A vos sos, eras de ruido, antes, sobre todo antes cuando tenías los pelos largos y la moto. ¿Qué tema tenemos de Foo Fighters? Vos que te. Y ya que viene ahora, hola, ¿cómo andás? Bien. Que nada. Hola, psicólogo. Buenas noches. Propongo del último disco, el primer tema. Dale. The Washing Light se llama el tema Bridge Burning. Me encantó ese tema. Vamos con ese tema y, con todo, ¿no? Y volvemos en un toque. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en el aire después de toda esta larga introducción explicando todo el panorama de cómo vino el día, ¿no? Panorama complicado que ya hemos comentado y que ya estaremos subiendo a Facebook y demás medios. Medio de comunicación, ahí la página de www.laemba.com.ar por donde nos escuchan. Si alguien se copa a escribirnos, así con Catana nos sentimos menos solos, porque estamos confuso Solari, ¿no? Estamos Solari. Pero bueno... El quemero que es nuestro compañero natural, que no vino porque iba al cumpleaños de la abuela. Que el quemero no deje alguna otra actividad, la que sea, digo, acomodar el cajón de las medias. ¿La abuela de la novia? No, de él. Que el quemero deje alguna actividad, como por ejemplo acomodar el cajón de las medias para ir a un cumpleaños de un familiar, es que mañana llueve oro, este es increíble. Increíble, un tipo que se está volviendo familiero. Es increíble, se asusta. Es increíble. Y Ferretti para mí que está dormido, está en ese frenesí laboral que está manteniendo. Que se deje de castigar un poco, pobre. Sí. Y bueno, metiéndonos ya que nombramos a Ferretti, hoy tenemos una obra que cortita, un cuento muy corto, de alguien que a mí me agrada mucho. Acabo de ver un fantasma. ¿El fantasma, Benito? El fantasma. Entrando por él. No te puedo creer que haya. Vino justo para darnos. Porque yo justo mencionaba que Ferretti se quedó dormido. No, acaba de abrir la puerta. Al menos lo que parece ser él. No sabemos si es. Y es él, miren. Con y está haciendo una entrada triunfal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Puedo seguir con este ritmo de vida? Buenas noches. ¿Cómo le va? Tome asiento, póngase cómodo. Ya hicimos toda la introducción. Recién ahora nos vamos a meter con el tema del día. Y del cual usted nos va. Yo estaba haciendo la introducción. Sorprendelo como me sorprendiste a mí. Sí, usted nos va a ayudar mucho porque hoy vamos a hablar de una obra de Edgar Allan Poe que se llama El entierro prematuro. Qué lindo. Que no habla nada más ni nada menos que, como ustedes se pueden imaginar, de un tipo que o alguien a quien entierran vivo. Claro, qué bárbaro. Y ¿no? usted puede dar testimonio. Podemos tener las palabras de alguien que está en el negocio de la muerte. No estoy en el negocio de la muerte. ¿Vos querés decir que este individuo manda a matar gente? No, y, sí, no porque todavía se siguen muriendo. Pero el día que no se mueran, quédate tranquilo. Vamos a tener que existir de alguna manera. Claro, porque él está en el negocio. Bueno, decíamos, vamos a hablar de un cuento que se llama El entierro prematuro. ¿De qué trata? Que para meternos, me parece que está bueno leer unas líneas del cuento y después vamos a ver a fondo en algunas cuestiones. Estas líneas que yo me acordaba de esta primera página del cuento, va a decir en el relato, Poe va a decir: esposa de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, de que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el color. Cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar ese plazo, se abrió para recibir un sarcófago. Habían hablado con un chico de administración que está los fines de semana. Le dijeron, vengo a... El tema lo tengo que pasar a... No entiendo qué quiere decir. Tengo... Si le han hecho ese comentario, ¿no? ¿Cuál? Escuchame, debo un año, tengo que pasar a... ¿A qué? No importa. Entonces, al expirar ese plazo, se abrió para recibir un sarcófago, pero... Qué terrible choque esperaba el marido cuando abrió personalmente la puerta. Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 2 días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída de una repisa o nicho al suelo y al romperse el féretro de él. apareció vacía una lámpara que accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la tumba. Puede, no obstante, haberse consumido por evaporación. Y este es uno de, como abre, digamos, este cuento. Ideal para un día como hoy, ¿no? Ideal, sí, sí. Ideal para un día como hoy. Y bueno, así estamos con lo que es el entierro prematuro. Un tipo que ha dedicado varios cuentos a distintas cuestiones, ¿no? Al ganarle a la muerte, digo, a la resurrección, a esta cuestión de la gente que entierran viva o que encierran viva en algún lado, la locura a la cual va llegando un hombre, recordemos, de la culpa, ¿no? El corazón del ator, el gato negro. Entonces va haciendo sus cuentos de distintas cuestiones cercanas a la locura, a la muerte. Medianamente oscuras también se puede oscuras, decir. Oscuras, sí. Medianamente oscuras, pero. A ver, irracionables, digamos, o indecibles de alguna forma, porque, bueno, ahí habla claramente, vos busques donde lo busques, bueno, encuentra el tema de la catalepsia, son cosas que hoy por hoy decís, bueno, pasa esto, pasa aquello, sí. Pasa lo otro, pero en esa época, hasta incluso creo, bueno, Inglaterra fue pionero en muchas cosas con respecto a... ¿Qué es la catalepsia? La catalepsia, vamos a suponer, los psiquiatras definen la conciencia un estado de lucidez, el mayor o menor grado de lucidez. Si vos tenés mucha lucidez, estás muy consciente. Si tenés pocas lucidez, estás inconsciente hasta que no tenés nada de lucidez. De lucidez de percepción. ¿Cataléptico, ¿no? Uno cuando está? Cuando juega a hacerse el muerto, básicamente. Y no, tenés que estar como medianamente tomar. Claro. O sea, que pareces, se puede confundir en un estado de catalepsia. Hay un juego de palabras ahí que no me animo a decirlo, pero bien de la psiquiatría, por ejemplo, la catatonía, cuando estás duro, la catalepsia, digo, hay varias, tiene que ver con la terminología médica. Sí. Que bueno, no lo tengo por qué saber, no me lo acuerdo. Básicamente, bueno, es una enfermedad. Básicamente es una enfermedad que tiene que ver con la conciencia, con la percepción, con el sistema nervioso, donde aparenta el cuerpo muerto. Creo que en Inglaterra, de principios del siglo XIX, incluso había una sociedad para las personas que estaban aparentemente muertos. Así como hoy por ahí hay una sociedad para celíacos, hay claro. Una sociedad para víctimas de maltrato. Había una sociedad para personas y familiares de personas que estaban aparentemente muertos. O sea, era un tema que estaba en danza en esa época. Porque acá lo que encontramos, ¿no? En distintas páginas sobre la catalepsia, el estado durante el cual el cuerpo permanece paralizado, se observa en pacientes con cuadros graves y agudos de histeria, esquizofrenia, psicosis, y pero dicen que... También puede ser, dice acá en... Puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Sí, pero dicen. También puede ser producida, se dice, por el mal de Parkinson, la epilepsia. Sí, ¿y qué más? La abstinencia, la cocaína, la esquizofrenia. Tiene si es catalepsia, tiene que ver definitivamente, catalepsia, catatonía, tiene que ver con el sistema nervioso y se da mucho en patología o discapacidades motrices, neuronales, pero tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con con los axones, tiene que ver con el sistema nervioso. Está bien, perfecto. Está bien, o sea que uno con catalepsia puede pasar como muertito. Y hoy por hoy no, hoy por hoy no. Pero en esa momento... época donde las explicaciones eran miasmáticas y eran mesmeristas, digo, en esa época sí era... A ver, no había una racionalización de las enfermedades, no se conocía en profundidad la historia de la enfermedad. Qué sé yo, la fiebre amarilla era atribuible a un miasma, a algo que anda por el aire. Sí. Bueno, las enfermedades que hoy conocemos como el mosquito, Aedes aegypti, eso recién se descubre en 1881 por un cubano, Carlos Finlay, pero fueron grandes causas de mortalidad de la población. Sí, bueno, la gran epidemia de fiebre amarilla que azotó de la ciudad de Buenos Aires. 71. ¿No? Que hizo la mudanza, ¿no? Del sur al norte. Claro, del barrio Paquete de Constitución a las zonas más altas. Bueno, volviendo un poco a la obra, para ir haciendo este ida y vuelta con la obra, en el relato, el narrador que estaba contando esta cuestión que le sucedió a la mujer de un abogado, es un narrador anónimo que empieza a describir en primera persona un trastorno que él tiene, que lo que tiene fundamentalmente es aparentemente una catalepsia, pero él tiene miedo a esto, a que lo entierren vivo. Sí. tiene miedo al entierro. Causó gracia un poquito, ¿no? El comentario. Tiene miedo a que lo entierren vivo. Según la preferencia del hombre, ¿no? Bueno, él tenía miedo. Era una posibilidad. Claro. Era una posibilidad de la época. Me pueden enterrar vivo. Es como, che, me puede agarrar tal cosa. Claro. Sí, te puede agarrar. Entonces, para él, la mayor desgracia era esto, ¿no? Era esta fobia que él tiene. Porque tenía pequeños ataques de catalepsia. Entonces, lo que él está diciendo lo hace muy proclive a caer en estados de inconsciencia. Un problema que se le va grabando con el tiempo. Y la pesadilla que él tiene es perder el sentido, no estar cerca de su casa, que no se sepa lo que había tenido, ser dado por muerto. Y bueno, tener este, viste, el problema este que estamos hablando, de ser enterrado vivo. De con hecho, los celulares se acaba el problema. Exactamente, estoy muerto. Estaba vivo al final. Cualquier cosa, hoy por hoy, si sería rama con el celular. Bueno, él lo que le dice, bueno, él les hace hacer una promesa a los familiares y amigos de que no lo enterraran, de haber comprobado fehacientemente que él esté muerto. Entonces, se construye a sí mismo una complicada sepultura con un equipo instalado que le permita pedir ayuda en caso de despertarse. Bueno, esto es verdad. En el cementerio de la Recoleta hay una bóveda. Que tenías historias, viste. Hay que una bóveda. En este momento no recuerdo la bóveda de qué familia es. Pero hay una bóveda así, con un sistema de alarmas, que el tipo tenía pánico a que lo entierren vivo. Porque también en Recoleta hay otra persona que sí. Sufría catalepsia, cuenta la historia que sufría catalepsia, que es la bóveda de Rufina Cambaceres, que se enterró vivo, y de hecho el monumento de la bóveda es una joven saliendo justamente del cajón. Mirá vos. Y sí, en Recoleta sí existió. Era un lector, esto. Era lector. Hay un tipo de mucha guita. Se lo leyó. Se leyó esto. Diseñó una bóveda con un sistema de alarmas. Se leyó esto y dijo, yo lo voy a hacer. El tipo se levanta y va a apretar un botón y va a sonar. Pero se leyó esto y dijo, yo lo voy a hacer. Sí, aparentemente sí. Se lo leyó. Bueno, entonces, sobre todo el argumento de esta historia es este personaje que tiene un pánico terrible a morir, que no a morir, sino a que lo entierren vivo. Porque él tiene catalepsia, los amigos saben, pero dicen, me hace y yo me voy, 10 cuadras, me voy a comprar cigarrillo, el kiosco está cerrado, 10 cuadras más, me voy, no me encuentra ningún conocido, me encierran y yo a los dos días empiezo. Ese sonido lo conozco. El golpeteo. Entonces, bueno, esto es lo que él va a desarrollar es en esta historia, que como vemos el argumento es bastante simple, ¿no? Pero va a desarrollar un cuento corto que lo empezás a leer y no podés dejar de leerlo, porque te atrapa y te va llevando a la transformación de este tipo. Que hasta volverte en cataléptico, ¿no? Ahora sí, Poe apeló a los miedos de la gente de ahí, digo. Pero ahí viene el tema de los miedos de la gente de ahí, porque hay distintos análisis. El miedo a ser enterrado vivo, que vos me decías, en esa época estaba por ahí más latente. Era la época también victoriana, era la época gótico, Drácula, estilo gótico. Calzaba justo. Decían que en esa época se conocían ciertos casos reales de los cuales los doctores habían enterrado. Y había errado la declaración, está muerto y no estaba muerto. Entonces era como un miedo, y él, si bien absorbió este miedo, después empiezan a hacer análisis, ¿no? Aparece un novelista francés, George Walter, que él va a decir, entre otras cosas, que Poe refiere a la psicoanalista María Bonaparte, que consideraba esta historia como un fantasma de la vuelta al cuerpo materno. Walter menciona igualmente con respecto a esta fobia al cuentista Hans Andersen, quien dejó severas instrucciones a sus deudos en evitación de un entierro prematuro. O sea que se van a hacer distintos análisis a partir de esto. Y hay un análisis de Cortázar, que es uno de los pales traductores de Poe a la lengua española, que dice, es probable que Cortázar se basara con criterio en una de las biografías que ha dado Poe, porque él va a decir que se trata menos de un cuento que de un artículo, por cómo lo escribe, y alude al opio. Entre otras cosas, se sabía que Poe era un opiómano y que, bueno, por estas cuestiones a veces tenía para escribir pérdidas otras cosas. Vieron que una de las cuestiones del opio decían que era la pérdida medio entre conciencia, entre estar dormido y despierto. Drogado, básicamente. Claro. Y también como a los trastornos cardíacos que tenía Poe, esa sensación de ahogo que tenía constantemente. Entonces dicen que, bueno, entre otras cosas, por ahí esto fue lo que provocaba, que también era, más allá de un miedo de la época, un miedo que que tenía él por cuestiones personales. Sí. De hecho, dijimos, lo va a tratar en otros cuentos como en Berenice, La caída de la casa Usher y El barril del amontillado. Son otros cuentos donde utiliza más o menos la misma cuestión. En algunos, la caída de la casa Usher, es un tipo que viene a una casa y entierra a su hermana, que cree muerta y no había muerto. En El barril del amontillado es un tipo que por venganza termina enterrando a otro vivo. Y aunque se va a ir dando de distintas circunstancias. Simpático, realmente. De distintas circunstancias. Por venganza se han hecho cosas peores. Está la película Casino, ¿no? Que se entierra una persona viva. Kill Bill. En Kill Bill. Después salió una película hace poquito, Enterrado Vivo, se llamaba. Pero el tipo estaba con un celular. Me parece que la película, quienes la vieron me dijeron que es una porquería porque transcurre todo el tiempo en el cajón. Y la verdad que no es muy... No tuvieron gastos en exteriores ni nada de eso, ¿no? Nada de eso. Yo creo que es hora de meter una pausa musical con Paisano de Hurlingham. Me parece muy bien. Y mandamos Paisano de Hurlingham. Busqué videos porque a Catalán le gustaba cuando era joven, ¿no? Ahora también me gusta. También ahora. Sí, ahora también me gusta. El otro día te venía cantando el arriero con la bicicleta. El otro día lo fui a ver a Divididos. Qué bueno. Ahí en Castelán. Sí, donde funcionaba la mansión Cere. Suena. Poné lo que suene y ahora contamos cómo estuvo el... Radio La Bemba 91.3. seguimos al aire con la presencia de Ferretti ya, ¿no? Ya instalado. Está, Ferretti está en la casa. Sí. Falta la presencia del ser desagradable. Sí, estaba de cumpleaños, ¿no? Estaba de cumpleaños. Pero bueno, seguíamos. Tenemos algunas cosas que son pastillitas de esto que es increíble, ¿no? Por ejemplo, lo entierran vivo y se dan cuenta 24 horas después. Pasa. Básicamente estaba muerto, ¿no? Pasa, bueno. Sigue pasando. Joven de 27 años, fue al hospital porque le dolía el estómago. Isaac se llamaba, tenía problemas de vesícula. Cuando dijiste joven de 27 años, me hiciste acordar a Claudio Arellano, el de Crónica. Isaac tenía problemas de vesícula, necesitaban que le hagan una operación urgente, pero no se pudo hacer nada y murió al poco de practicarle la cirugía. Desde que se le dio por muerto hasta fue enterrado Isaac, pasaron varias horas en las cuales se veló su cadáver. Y la mala suerte quiso que se le dé sepultura. Los enterradores, ¿cómo se les llama? Inhumadores se les llama. Son sus amigos. Léeme este, por favor. El personal de guardia del cementerio comenzó a oír ruidos presentes del ataúd de Isaac, pero no sabían que ese día se había enterrado a nadie. Entonces se quedaron medio desconcertados. Y entre los gritos oyeron como Isaac llamó a su hermana para que lo fuera a ayudar. A la hermana, no era la hermana ni la madre. 9 de la mañana avisaron a familiares que se apersonaron en el cementerio y abrieron el ataúd y se dieron cuenta que el cuerpo estaba sudado y que tenía la camisa abierta. Este aprovechó. Este volvió de gira y se metió en el... 4 horas después el médico certificó por segunda vez en 24 horas la muerte de Isaac, pero esta vez por asfixia. Ya terminó. Sí. Claro. Declararon después que es el estado de catalepsia y que cuánto tiempo pueda pasar en ese estado, no se sabe el tiempo de falsa muerte. De ¿no? hecho, antes era un 24 horas. Cuando la inhumación en sepultura, en nicho o en bóveda, hoy son por lo menos 12 horas después de que la defunción. El certificado de defunción. Y cuando es para cremación, es un día, es un 24 horas. Tener un especialista de este tipo, sí. Me parece que hay que cambiar el rumbo del programa. Sí. Hay que arrancar con los. La asesoría. ¿Cómo se llaman los avisos de los diarios? Los fúnebres. Los obituarios. Y podemos hacer un servicio. Usted tuvo un problema el fin de semana. Tiene alguien que. Y te llama. Sería ¿cuánto me sale, licenciado? Sería espectacular hacer el programa de radio desde el cementerio. Sí, es que da para todo ese lugar. Marcos, usted Marcos, si lo hacemos desde el cementerio, ¿se trasladaría a operar? No tiene ningún problema. Es un poquito brava la salida, pero. Sí, te conviene estar adentro y no afuera. Sí, ¿no? Sí. Yo estuve en el cementerio. Trabajando, gracias a Dios, trabajando. Y me mandaron a buscar, a acompañar a una persona. Era de noche, mandaron a buscar a una persona. A lo lejos no se veía nada. ¿En dónde? Caminé, pero fui muy valiente, Chacarita. En Chacarita, sí. Sí. Fui muy valiente, estoy orgulloso de mí. Muy bien, estuvo bien. Que había una, que usted le había llamado, ¿no? Este. Un chino fue enterrado vivo por equivocación. Dice, un chino, dice. Un chino. Claro. No era una persona, era un chino. Son todos iguales, ¿no? Y cuando justamente, en China es un lugar donde se cae una puerta y se ponen 5 personas. Claramente es una noticia de acá, Made in. Sí, Made in China. No, Made in acá a la vuelta, porque dice un chino fue enterrado. Ojo que está el encabezado Pekín. Pekín. Un chino se lo dio a su propia muerte después de ser enterrado vivo por equivocación durante 3 horas. Sobrevivió el chino. Bueno, decíamos que lo utilizan otros, en otros cuentos, ¿no? El barril amontillado es un cuento parecido y acá el dueño de la casa entierra a su hermana, supuestamente, claro. Que después no estaba muerta, aparece a los días. Y después en la calle de la casa Ullo, perdón, pasa esto, en el barril amontillado es este que por venganza lo entierra vivo. La venganza puede llevar a estas cosas. Hablando de venganza también, ¿no? Usted qué sabe de venganza. La venganza puede llevar a muchas cosas. Puede llevar a muchas cosas. Y menos sin apoyo social. En un estado solo. Desesperación. Desesperación te lleva a cualquier cosa. Y sobre todo lo impulsivo, lo inmediato. Sí. Esto de la venganza se come fría. Esto de ver rojo, de ver verde y de ver amarillo, ¿no? Sí, el tema cual, estamos haciendo escuela. Sí. El entierro. El entierro prematuro también remite a otra cuestión, ¿no? El entierro prematuro. El entierro prematuro. Te estás riendo, ¿no? A ver qué es lo que te. No, ¿qué es lo que te causa gracia? El entierro prematuro. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Mariana, ¿no? ¿Sos? ¿Tu nombre? Sí, sí. No, pasa, tengo. Estuve con Angie. Hacémela, no puedo. Hacémela. No puedo. Haceme, es un momento. La profesión lo pide. Hola, no, Mariana, ¿cómo estás? No se puede. Pero haceme de. Sí, ¿cómo te va? Bien, que estás más linda que nunca. Ay, gracias, tontón. Escúchame, ¿viste? Antes de ayer nos conocimos. ¿Y qué tenés que hacer dentro de media hora? Y tengo que ir a la casa de mi tía. Lo podemos suspender y vamos por acá. ¿Vos qué me estás prometiendo? ¿Un entierro prematuro? Exactamente. Es la situación del entierro prematuro. Está muy... Pero hoy se da... No entiendo por qué se bifurcó el tema para este lado. A mí me hace pensar en la sexualidad adolescente. Antes no era... No había, antes era jodido el entierro prematuro. Bueno, entierro prematuro... Te podemos hablar de... Se ramifica el tema. Era jodido hacer un entierro prematuro en un tiempo atrás. ¿Pero a qué edad estamos hablando? Hace 10 años atrás. Era impensado. 15 años atrás. Impensado. Usted a los 15 años. Impensado, no. ¿Cuándo me va a llegar el día? Con que suerte... Que me agarra catalepsia. Con suerte uno tenía que estar 6, 8 años... De beso sincero. Desde los 8 años de novio. Más o menos. Para llegar a un entierro prematuro. Para los 15 años tocarle el cuello, ¿no? ¿Y hoy qué pasa con esto? A ver, quiero el análisis. No, nada, lo mismo que siempre, calculo. Calculo no, se ve lo mismo que siempre. Pero sí, el entierro prematuro, para ese lado, sexualidad adolescente. Y bueno, los chicos, está bueno conocerse. Es lindo cuando se ven chicos que que se conocen usted? Bastante. Sí, sí, lindo, sí, se ven chicos, ¿qué? Y no, que pueden disfrutar, lamentablemente es un crecimiento, se aprende... con el caminándola, pero es lindo cuando digo que no tienen mucho prejuicio, claro. Y empiezan a reconocen que es un camino a transitar, sí, reconocen, sí. Las caricias, eso con el tiempo, viste, las caricias, el, sí, acompañarse, o sea, y no el entierro prematuro, no, ¿no? Claro, o sea, yo voy que... a eso, al conocimiento, a acariciarse, a que se prolongue en el tiempo, y esos no el entierro besos sinceros prematuro. Que uno ve a una parejita con quizás con un uniforme de colegio en una plaza y esos besos sinceros que quizás más de uno acá en esta mesa ha tenido, que es como que lo vamos perdiendo eso. Y justamente estas palabras me hicieron recordar de eso, algo que elogiamos con Tuco, que son los besos sinceros de los adolescentes, Tuco, las parejas adolescentes, donde uno podía pasar horas y horas apretando, sí, de manera sincera. Increíble, ¿eh? Bueno. Pero es un vueltero, pero bueno. Les propongo un toque, vamos a escuchar un toque de un tema de Pearl Jam para después despedirnos, recordar cuestiones de que hablamos el día de hoy y después nos despedimos. Pero un toquecito del tema de PG. Bueno, mientras queda ahí Pearl Jam de fondo, estamos en las últimas. En las últimas dijimos, vamos a repetir unas cuestiones. Ya, quiero el compromiso ahora, firmado por parte del señor Catalán, que hay dos temas... Que te encantan, que los venía, sí, arrastrando. Sí, porque Este mes, trabajar. A fin de mes hay otro feriado que es el martes primero de mayo. Claro, y creo que es feriado lunes. Lunes 30. Lunes 30 de sándwich, ¿no? Se da feriado también, tenés trabajo, ¿eh? Tenés laburo. Bueno, ese lunes, ¿qué hacemos? Ahora, quiero ahora que me lo firmás, Dale una virome. Decime vos, venís arrastrando. Totem y tabú o psicología de las masas y ahí iglesia, ejército y vemos qué surge de más. ¿Y cuál te gusta? Psicología de las masas. Psicología de las masas. Sí, me gusta, es interesante. Aparte, una relación directa con la última dictadura, ¿no? Hay varios libros que hablan de con la última dictadura, con los populismos. Con los regímenes totalitarios. Con los regímenes totalitarios, con el adoctrinamiento. Bueno, ahí para hablar. Va a ir eso la próxima vez que tengamos la visita del psicólogo. Salvo que salga un tema rotundo que anule todo y tengamos que hablar de ese tema psicológico y usemos tu presencia por eso. Ya está, lunes 30, yo que vos lo pongo en el Facebook, Psicología de las Masas. Psicología de las Masas. Estamos, está bien, vamos a hacerlo. Y eso por un lado. Por otro lado, antes de irnos, le vamos a mandar saludos al Quemero. ¿Está escuchando? No sé. Ah. Y vamos a Vanina del Oeste, hay una fiel oyente, parece. Vanina del Oeste es familiar suya, si no me equivoco. Vamos a recordar entonces, mañana 18 horas, la calle Gaona, entre Gualeguaychú y Sanabria. Va a haber un corte de calle por el tema del cierre de distintos centros culturales que se ven haciendo, como es el Corralón, que está ubicado ahí, que tiene, dijimos, ¿no? También escuela secundaria para adultos y varios otros centros. Como vos dijiste, se está cerrando varias cosas. Empezó con los grados y sigue. Sí, y se están cerrando grados, de hecho. Claro, se han cerrado ya. Y lo que siempre recordamos es el tema de la Sala Alberdi en el Teatro San Martín, que fue donde estuvo nuestro amigo, ¿no? El Clown Pérez. Ajá. Fue en esa sala. San Martín. En esa Rojas. Sala fue. Sí. Y bueno, tienen con este problema ya desde hace un tiempo bastante largo. Acá por lo pronto, mañana va a haber jornada, va a haber radio, ¿sí? va a estar la radio al aire. Se trasladará a la calle que se corta, haremos radio abierta. Así que con varios de los programas de mañana vamos a estar todos ahí, vamos a ver qué sale. Y bueno, pedimos el apoyo sobre todo a los... a toda la gente, pero sobre todo nosotros a los vecinos del barrio, que son quienes más los más allegados al lugar en sí y a la radio también, ¿no? Y a las demás actividades que se hacen en todos estos lugares. Se fue rápido el día, nos vamos a ir despacito. Lo más peligroso es, ahora me quedé pensando, ese de vaciar la ideología a las personas, ¿no? Y bueno, la ideología, vaciar culturalmente un país es peligroso. Sí, las oportunidades que se pierden con espacios que se cierran es peligroso. Bueno, vos con esto ya nos vamos. El punto básico de vos trabajás mucho tiempo con chicos. Sí. Y también sacarle posibilidades de talleres a los chicos, ¿no? Sí, la participación económica en la infancia empieza por ahí, por espacios donde puedan explotar habilidades, oportunidades culturales, recreativas, de juego. Y esos espacios son riquísimos y fundamentales para la participación en la infancia. Así que bueno, apoyamos, los esperamos a todos. Mañana 18 horas vamos a estar difundiendo tanto el tema del corte de Gaona ahí entre Gualeguaychú y Sanabria, como el comunicado que hemos leído y hemos comentado acá, y lo vamos también a publicar en distintos lugares. Agradecemos a quienes estuvieron del otro lado, agradecemos a la presencia del... Un aplauso. Gracias, muchachos. Sí, ya te podés poner la corbata. Ya está. Ya me la saqué, no me la pongo hasta mañana no pongo la corbata. Bueno, y agradecemos su presencia, que muchas yo gracias. Pensé que había caído. No, sí, me quedé dormido. Había caído. Y la presencia del operador, nos vamos con un gran tema. ¿De quién? Un tema es una ceremonia. Es una ceremonia en la tormenta. Así está que por venir, Está por venir. Vamos antes que se largue. Y buenas noches, chau. Saldrá a transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.